Como decía Ramiro el otro día, al 1562-1866, que no es columna económica si no hay un tema de los redonditos, para el lunes, no hay columna económica si no hay un mate, porque este es el horario en que usted prepara el mate, mi querido Pablo. Y hoy es vital, hoy es de vida o muerte, que tomemos un mate a esta hora de la mañana. Bien, 1562-1866, nos podés enviar un mensaje de texto o vía WhatsApp, podemos comunicarnos si querés. 1562-1866, obviamente con característica o código de la ciudad de Olavarría. Momento de recibir al contador Gabriel Esmale para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Jorge, ¿vos? Muy bien, aquí estamos. Trabajando arduamente como corresponde a esta altura del mes de enero. Bien, en una Argentina donde estamos más cruzados hoy por temas políticos y policiales que por temas económicos, pero los temitas económicos están pasando, uh-huh. Algunos están confirmando algo que habíamos adelantado. ¿Te acordás que nosotros el día lunes habíamos medio como adelantado que el gobierno iba a llegar a un acuerdo con las petroleras? Exacto. Producto de la baja del precio del petróleo. Bueno, exacto. Llegó así. El gobierno va a subsidiar a las empresas petroleras con $3 por barril para que mantengan no solamente los niveles de producción, sino también los niveles de empleo. Ya estaría muy avanzado y lo estarían cerrando en el día de hoy el acuerdo con los productores de peras y manzanas, y empezaron las reuniones con los productores de aceitunas. Bien. O sea, vuelvo a repetir, producto de la crisis, de la caída de los commodities, se están reuniendo con un montón de productores. Ahora, el sector que más nos importa a nosotros, por dónde estamos ubicados geográficamente, uh-huh. Y la caída del precio de la soja, con el sector del campo y el gobierno nacional, nada. Uh-huh. Dicho sea de paso, y vamos enganchando los temas, el sector del campo ayer, si podemos decir que gracias a la presión del sector del campo, ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, que también habíamos charlado acá, ¿te acordás, Jorge? Sí, que además había adelantado una cuota del inmobiliario rural. Bien, y que habíamos hablado con referentes políticos que decían que era una forma de agregar una cuota más de inmobiliario a fin de año, ¿no? Exactamente, la cuota que venció en noviembre la habían adelantado para julio, y esto provocó toda la protesta de las entidades rurales. Bueno, ayer el gobernador dio marcha atrás con esto, pero no solamente eso, sino que adelantó también que no va a haber una cuota adicional. Bien. ¿Sí? Al menos durante su gestión. Sí, o sea, vamos a ver cómo termina esto. Hasta el 10 de diciembre. O sea, podemos, de acuerdo a palabras, repito, del gobernador, el adelantamiento de la cuota de fin de año, que lo habían traído a julio, va a seguir siendo el mes de noviembre, y en principio se adelantó desde la provincia de Buenos Aires que no va a haber una cuota adicional del inmobiliario rural. Lo que sí está empezando, sí va a vencer y sí sigue vigente, son aquellos que son multipropietarios. Ajá. ¿Sí? Entonces, esa cuota adicional para los que son multipropietarios, sigue estando vigente. Bien. Recuerden, eso empezó a regir hace un año atrás, donde aquel que tiene dos inmuebles de las mismas características se debe considerar multipropietario y le llega una boleta extra del impuesto inmobiliario. Bien. Bien. Es decir, aquel que tenga dos lotes, o dos casas, o dos campos. ¿Ok? Bien. Para que se entienda, si tenés un lote y una casa, zafás. Bien. No somos de ese rango nosotros, así que no nos preocupamos. Uy, haceme acordar, mira, de memoria ahora que lo dijiste, que te dé algunos números de memoria, voy a tratar de acordarme, algunos números de un ranking mundial de riqueza. A ver, dale. No, para el final, vamos a dejarlo para el final. Bueno, dale. Ya que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y decíamos lo que dijo el gobernador Scioli, también ayer la provincia confirmó, uh-huh, que le va a pagar a los jubilados docentes y al resto de jubilados estatales el mismo porcentaje de aumento que le habría acordado con los docentes que están en actividad sobre fin de año. Ajá. Entonces recordemos que los docentes en actividad sobre fin de año lograron un aumento puente del 8%, digamos así, a cuenta de paritarias. Ese mismo aumento se lo van a dar a los docentes jubilados y un 7% al resto de los agentes estatales. Bien. ¿Mm? Anda dulce, Scioli. Sí, déjalo ahí. Nosotros el día lunes también hablábamos de los bancarios que habían logrado el aumento puente, ¿te acordás? Sí. Y vos habías dado una noticia de la UOM. Exacto. Bueno, la UOM se confirmó, un aumento de 2.000 pesos, pagar en dos veces entre febrero y marzo. A pesar de que pedían 3.000. A pesar de que pedían 3.000, pero bueno, el tema es que cerraron con una cifra. Bien. ¿El tema cuál es esto? Lo que en principio adelantábamos, lo que estábamos empezando a sospechar el día lunes, y que con todo esto lo estamos recontra confirmando, es que todos los gremios van a ir a construir puentes. Claro. Es así. ¿Y sí? Entonces, en lugar de esperar marzo, abril o mayo para sentarme a negociar la paritaria y negociar el nuevo aumento, están ahora, producto de la inflación que hay en la Argentina y le ha carcomido los bolsillos a muchos argentinos, lograr ahora un aumento para después sentarme a negociar lo que va a ser para adelante. Bien, ahí justo había entrado un mensaje el 1562-1866 a ver qué era que se sabía de la UOM, justo. Así sí, que, guarda para el... Colateralmente le anticipamos, ¿eh? Pero esto no es para pequeños metalúrgicos. Por eso, guarda que solamente por ahora firmó solamente una de las cámaras de la UOM, ¿eh? Ajá, bien. Atento a donde estás laburando. Guarda que firmó solamente, creo que es Camasa, si la memoria no me falla. Ya te digo. Pero lo que me imagino yo que van a ir todos en el mismo sentido, ¿eh? Ajá. Es más, cuando digo todo es las otras cámaras de la UOM, pero también los otros gremios. Bien. Me imagino que durante el mes, no sé si lo que queda enero, pero sí durante febrero, la mayoría de los gremios se van a sentar a pedir una suma puente para después, allá, en abril, mayo, sentarme a negociar el aumento. Así que tenemos que estar atentos para ir dando estas noticias. Y lo que pasó en el día de ayer, en materia económica, antes de meternos en algún temita de análisis, bien, es que el gobierno reglamentó esa ley que se votó, una ley que fue promovida por Nito Artaza, mirá vos, donde el aguinaldo se tiene que pagar antes del 30 de junio la primera cuota y antes del 18 de diciembre la segunda cuota. Vos sabés que la ley de contrato de trabajo, hasta esta modificación, decía que el aguinaldo se debería pagar en dos cuotas el 30 de junio y el 30 de diciembre. O sea, era ese día. Después en la calle se había desvirtuado totalmente. Ajá. Totalmente. Algunos que porque no tenían plata lo pagaban el 5 o 6 del día del mes siguiente, otros que le adelantaban el aguinaldo para que lo tuvieran en la fiesta, pero la realidad es que ahora al cambiar esas palabritas ayuda y mucho, con lo cual a partir del año 2015 la primera cuota del aguinaldo debe ser abonada antes del 30 de junio y la segunda cuota del aguinaldo antes del 18 de diciembre. Con lo cual, tenemos que ponernos un chip en la cabeza y saber que el aguinaldo va a venir para antes de las fiestas. Bien, bien. Antes estaba, ¿cómo se estaba pagando? Era, a ver, te repito, Jorge, sí, la ley te decía 30 de junio y 30 de diciembre. Bien. Con lo cual, si vos te atenías a la ley, tenías que estar pagándolo ese día. Bien. Pero después, durante años, en la práctica, se fue desvirtuando. Ajá. En años de vacas gordas, normalmente en diciembre se le adelantaba el aguinaldo antes de Navidad. ¿Sí? Y en años de vaca flaca, muchas veces el aguinaldo, en lugar de pagarse el 30 de junio, se pagaba, o el 30 de diciembre, se pagaba el 5 o 6 de julio, o el primero, o el 5 o 6 de enero. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, sabía de virtud, yo creo que esto viene a ayudar y a traer un poco de claridad al respecto. Bien, bien. Seguimos con algunos temitas y algunos números que se dieron a conocer, que aquello que empezó en el 2012, estamos hablando de 12, 13 años hacia atrás, se ha convertido hoy en un enorme y complejo sistema que cada vez necesita más dinero para funcionar. ¿De qué estoy hablando? Del régimen de subsidios al transporte. Ajá. A poco más de 12 años de haberse implementado este régimen de subsidios al transporte, el gobierno necesita cada vez más dinero para mantener el esquema de ayuda estatal. En el 2014, el año pasado, la cuenta habrá llegado, según números oficiales, a 44.000 millones de pesos, lo que significa alrededor de 121 millones de pesos por cada día del año pasado. El subsidio al transporte, ¿eh? Sí, sí. Esta suma no incluye la transferencia para gastos de capital, es decir, una transferencia que yo le doy para que inviertan. Está claro, ¿no? Sí, sí. Esto es las transferencias que yo hago para que no suban tarifas. Estos números contienen todos los pagos que se hicieron para sostener el sistema de ¿qué? Colectivos de corta, de media y de larga distancia, los ferrocarriles, parte del transporte fluvial y la estatizada Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Los colectivos y ómnibus de ese paquete que decíamos recién se llevan la gran parte de la torta, ya que la dependencia que tiene este sector público del dinero fiscal cada vez se hace más importante. El año pasado, de acuerdo con números oficiales que están dando vuelta por los escritorios del Ministerio de Interior y Transporte, los colectivos urbanos en la República Argentina en su totalidad, con lo que recaudaron de boleto, ¿me seguís hasta ahí? Sí, sí, sí. Con lo que recaudaron de boleto, solamente es el 35% de lo que necesitan para mantener el servicio. Ajá. Es decir, que el 65% restante, ¿con qué se cubrió? Con los subsidios. Exacto. Desde las oficinas del Ministerio de Florencio Randazzo, hace años que intentan reducir esa proporción. Uh-huh. Cuando se inició el descongelamiento de tarifas hace 2 años, uh-huh, la idea era llevar esa ecuación a un 50-50. 50 sí, de recaudación propia por boleto, 50 subsidios. Sí. Pero los costos le subieron muy rápido y la proporción volvió a ceder. Exacto. ¿Mm? Repito, hoy la proporción es 35-65. En todo el país, repito, ¿eh? Sí, sí, sí. En un promedio de todo el país. Es inminente la llegada de la tarjeta SUBE, por ejemplo, o la barría. Exacto. Va a clarificar. En realidad, va a tratar de acercar a la verdad de cuánto andan los colectivos, cuántos boletos se venden, cosa que solamente saben los dueños de las empresas de transporte, ¿no? Y los choferes, digamos, pero cuando hay que discutir o aumento de tarifas, o el servicio o demás, siempre está esa información en la nebulosa. Bueno, con la llegada de la tarjeta SUBE, que se espera para junio, más o menos. Sí, para mitad de año. Para mitad de año. Se va a clarificar esto. Digo, y hablando de esto, precisamente, porque tienen subsidiado las empresas de transporte el combustible. Exacto. Digo, he visto, al menos en la ciudad de Olavarría, mucho transporte de pasajero utilizado para las colonias de vacaciones. ¿Lo ha visto usted? Sí. Todas, te digo, por la esquina de mi casa deben pasar 3 empresas de transporte por lo menos. Bueno, no es el caso de la que va a buscar a la colonia que mandamos el nene, porque mandan un colectivo, no sé de qué empresa es, pero no es de la empresa de transporte. Pero digo, hay empresas de transportes de pasajeros, del urbano fundamentalmente, que están trabajando para las colonias de vacaciones, ¿se ve? Porque ves colectivos abarrotados de muchachitos por cualquier lado, ¿no? Fundamentalmente cerca del mediodía y a tipo 6 de la tarde. ¿Eso se hará con gasoil subsidiado? Y por supuesto, porque se carga, cuando las empresas cargan a gasoil subsidiado, Jorge. Claro. Esa es la realidad. Ahora, este cuadro de situación que estamos planteando, ¿qué es? Nosotros creemos que por ahora esta situación no se va a revertir, uh-huh, con lo cual vamos a tener un año 2015 donde el gobierno nacional va a tener que seguir manteniendo los subsidios y no me extrañaría que incrementándolos. Claro. Porque, repito la ecuación, promedio de todo el país, 35 boletos, 65 subsidios. ¿Cómo haces para sacar el subsidio de un día para otro? Claro, claro. ¿A cuánto se te va el boleto? Es una locura, con lo cual, y en un año electoral, esta situación en el 15 se va a mantener, puede ser un poquito peor si lo miramos desde el punto de vista del gasto del gobierno nacional. Bien. Esto es otra de las cosas que nosotros decíamos, de estas distorsiones que ha venido acumulando la economía argentina, que en algún momento la van a tener que corregir alguien, sea quien sea. Sí, sí, sí, sí, sin duda. ¿Cómo andamos el tiempo? Ahí vamos, vamos redondeando. Vamos redondeando, entonces eso que tiramos recién, vos es que ayer nos llegó un informe internacional. A ver. Hay una empresa internacional que mide lo que es la riqueza en el mundo. Bien. Entonces compara los distintos, toma datos de distintas revistas, de distintas consultoras, de organismos oficiales, y saca cuáles son la riqueza en el mundo, y algo, un número que me llamó la atención ayer. A ver. Está de más decir que la mayoría de los ricos en el mundo están en Estados Unidos. En América Latina la mayoría de las personas ricas están en Brasil. Ahora bien. Para entrar dentro del 1% de la población mundial más rica, está claro, ¿no? Okay, no sé si me seguís. Sí. El 1% de la población mundial más rica, y con este número lo que te voy a decir es cuánta población pobre hay en el mundo. ¿Sí? Esta medición te dice que para estar en ese grupito chiquitito del 1% de la población más rica, tenés que tener activos, ¿qué significa esto? Bienes, por $790,000. Ajá. Cuando digo bienes, me refiero al horno, a bienes que se pueden tocar. No se cuenta el billete. Sí, estamos al horno, es mal. Sí, espera, seguime. No se cuenta el billete, no se cuenta el plazo fijo, no se cuentan las acciones. ¿Ok? Estamos hablando básicamente de inmuebles y rodados. Bien. Si en la suma de los inmuebles y rodados vos llegás a $790,000, podés estar considerando que estás dentro de ese grupo del 1% más rico de la población del mundo. Ajá. Primer tema. Segundo tema, de acuerdo a las perspectivas de distorsiones que se vienen dando, esta empresa privada que tiene sede en Brasil dice que si no se corrigen algunas distorsiones en materia económica, dentro de 2 años, el 1% más rico de la población del mundo va a tener más plata que todo el otro 99% de la población junta. Bien, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Un datito pintoresco, nada más. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Que la disfruten. Tal cual. ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, Gabriel, nos encontramos el viernes. Dale, nos vemos el día viernes, vamos a ver si hablamos un poquito del dólar. Le mando un abrazo grande hasta el viernes, muy amable. Nos vemos el viernes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 30 minutos.